¿Qué es una jaculatoria y para qué sirve? La palabra jaculatoria viene del latín jaculari, que significa lanzar. Una jaculatoria es una oración muy breve que se lanza en una sola emisión de aire. Se trata de una frase cortita que se dice en una exhalación. Se emplea para alabar, bendecir, glorificar a Dios, dar gracias o pedir ayuda a Dios, a Jesús, a María Santísima, a San José, los ángeles y todos los santos. 24 jaculatorias de difuntos. Que Cristo que te llamó te reciba, y que el coro de los ángeles te introduzcan al cielo. Reciban su alma, para llevarla a la presencia del Altísimo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, redimiste al mundo y a mi pecador. Cristo vence. Cristo impera. Amén. Cristo reina. Cristo manda. Amén. Dios te salve, cruz bendita. Nuestra única esperanza, por los siglos de los siglos. Amén. Ya sea que vivamos, ya sea que muramos. Somos todos del Señor. Siempre estaremos con el Señor. Ahora y por siempre. Amén. A ti, oh Señor, levanto mi alma. No quede yo defraudado. Jesús, acuérdate de nuestro hermano difunto. Cuando vengas a tu reino. Por la puerta del cielo. Lleva, Señor, su alma a descansar.